Parque Olivar del Castillo. Tras la compra del castillo, Jorge Bonsor empezó a adquirir los campos que lo rodeaban con fines económicos y de ornato. En esos momentos estaban dedicados al cultivo del almendro y el olivo, algo que ha pervivido en el tiempo asociado a la fortaleza. A principios del siglo XXI comenzaron los trabajos para convertir el olivar en un parque urbano público, clave para conocer la historia de Mairena. Las intervenciones arqueológicas han sacado a la luz varias canteras dedicadas a la construcción del propio castillo y quizás también de los molinos y la iglesia parroquial. Además, se han localizado estructuras relacionadas con el pasado medieval islámico de Mairena. Su localización coincide con el trazado de la antigua vía que comunicaba la vega con la población, pasando por la puerta de la fortaleza. Para asegurar su preservación, han sido enterradas de nuevo, quedando pendientes de estudio. La Casa Palacio también tendría su fachada principal hacia este olivar, como atestiguan los restos encontrados junto al actual auditorio. Te invitamos a dar un paseo por este parque, donde podrás ampliar tus conocimientos sobre la biodiversidad de la comarca en la bioaula y conocer un poco más a las aves esteparias. ¿Oyes a los cernícalos primilla?